Kansas anymore. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Día 8 de febrero del año de 2026 de nuestro Señor. En breve será 14 de febrero, día de San Valentine's, de Cupido, de los Enamorators, ese archiconocido 14F, donde... Qué pena, ¿no? Que lo romántico solamente tenga un día a lo largo del año, cuando todo el año debería de ser asquerosamente romántico perdido, ¿no? Estamos aquí reunidos, Hyper, en otra edición más del Iguana Rock que da sentido a vuestra vida. Un domingo más, ya sabéis, el Día del Señor y del Iguana Rock, los domingos. Y en este caso, comenzando la semana 6 del 2026 presente y hasta ahora lluvioso 2026, cuando nosotros nos hemos puesto un poquito en plan arrimar cebolleta. ¿No es así, Antonio? Buenas noches a toda la audiencia privilegiada del Iguana Rock en www de rigor ondavallecana.com.es. Bueno, pues así es, que nos ponemos tiernitos, nos ponemos tiernos. La verdad es que, como bien decía lo primero Coyote, bueno, pues los rockeros, los metaleros, por supuesto que tenemos nuestro corazón, nuestro lado más sentimental, más sensible, y creo que se va a plasmar en la edición de un 8 de febrero del 2026. Con lo cual quiero decir que sentaros, si vais en el coche, cuidadito a la carretera, y disfrutar de este programazo que promete y mucho. ¡Aupa! Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos un playlist con muchas canciones tiernas, románticas. Es el volumen 6, lo cual significa que ya lo hemos hecho en 5 ocasiones anteriores, con maravillosas baladas que seguramente habrán sonado. No sabemos si lo habrás escuchado, pero nuestra intención cada vez que hacemos un volumen nuevo es no repetirnos como el ajo. Así que ninguna de las baladas para hoy previstas y buenas rockeras han sido publicadas anteriormente en el programa Iguana Rock en sus volúmenes del 1 al 5. Es una costumbre que nos gusta tener, la de ponernos tiernos y reclamar ese espacio romántico que tenemos los heavies con nuestro corazoncito y los mejores himnos para arrimar cebolleta. Y bueno, pues vamos a empezar, Antonio. Dentro de las variadas nacionales e internacionales, baladas que tenemos preparadas, con un señor que se llama John Waite. El tema es Missing You, el archiconocido Missing You, echándote de menos. Un señor que estuvo en Bad English, una fantástica banda de AOR. Y muy bien acompañado y un muy buen tema para comenzar, ¿no es así? Pues evidentemente, creo que hay un montón de bandas que no voy ahora a adelantar. Tengo aquí la copia de lo que va a sonar en Iguana Rock. Y bueno, se me viene a la cabeza con este tema de Joe Waite, este Missing You, que casualidad de las casualidades, hubo una banda nacional llamada Niágara que bajo este mismo título también nos presentó un baladón. Pero bueno, vámonos, como bien dice Coyote, Coyote, tú mandas aquí. Pues vamos allá con el señor John Waite. Y que los románticos y las románticas se vayan preparando. ¡Viva el amor, coño! I'm Bueno, pues a continuación y arrancado el programa con este señor fantástico musicazo, Mr. John Waite. Que como decíamos, bandas, fantásticas bandas, formaciones como Bad English han contado con su maravillosa comercial voz. Tema súper comercial que sonó en su momento. Vamos a ir a continuación con un señor que se llama Bon Jovi, que amenaza con volver a hacer directos. Y que casualmente o sorprendentemente en los volúmenes anteriores, en el equipo de Iguana Rock se habían olvidado de él. Por eso, hoy vamos a hacer los deberes y va a sonar doble. Vamos a ir con un fantástico tema, el cual es una demo de un disco de estos formatos bootleg que vienen varios CDs, que en su momento el Coyote compró y que se llamaba 100 millones de fans de Bon Jovi no pueden estar equivocados. ¿O sí, Antonio? Yo creo que es evidente que es una reseña bastante significativa y aplastante, ¿no? Pero bueno, yo me quedo con los primeros cuatro álbumes, sinceramente, de Mr. John Bon Jovi. Vamos a ir con esta época también tan bonita de baladas, y es que el señor Bon Jovi tiene unas cuantas. Y aunque todos conoceréis el tema Always, quizás este toque que le ha dado aquí en esta demo publicada en este disco, creo que os va a molar bastante, así que vamos con ello. Oh, in and out. qué térnicos que nos estamos poniendo con el señor Bon Jovi y Antoñito. Bueno, pues es lo que tiene hacer un programa especial en el Iguana Rock sobre San Valentín, próximo 14 del presente mes. Bueno, ¿y quién no tiene su pequeño corazoncito ahí guardado un secreto o una manera de visualizar, no sé, la vida, tío, a nivel del amor? Qué bonito contar nuevamente con el Barba Rock aquí en el Iguana Rock una vez más. Qué bien está empezando este 2026. Nos está tratando mucho mejor que el fatídico, asqueroso, ya olvidado 2024+1. Que luego me hacéis rimas. Pero bueno, seguimos aquí con baladitas y vamos a ir con rock nacional, donde por supuesto el experto que nos acompaña siempre, siempre, su presencia y colaboración son inestimables. Y de los siete almas que podemos decir, va a ser un estreno lo que ponemos, Antonio. Bueno, si tú me lo permites, y creo que es así, vamos a hacer una nota aclaratoria, más que experto, vamos a dejarle un aficionadillo, ¿no? Bueno, se agradecen tus palabras. Bueno, que nos vamos al siguiente tema, el siguiente grupo, la siguiente bandaza, son nada más y nada menos que siete almas, que todo hay que decirlo, bueno, que llevaban tiempo, por decirlo de algún modo, aparcados de la escena musical, que esta gente, estos chicos, este grupo arranca en el 2011. En el 2014 nos presentaron su primera carta de presentación bajo el título Nueva Tierra. Cuatro años posterior, 2018, Abre los ojos, según CD. 2022, tercera entrega, Un Dome. Y ahora lo que nos va a presentar es una primicia que hace 5 días salía en las plataformas digitales a nivel mundial. Y qué mejor que tú, Coyote, para presentar el tema. Leches. Pues vamos con lo de estos chicos, que se llaman Israel Hernán Saiz a la voz, Óscar López en la guitarra, Ángel García en la guitarra, Carlos Mora al bajo y David Fernández en las baquetas de la batería. Esto es su estreno total, se llama Volver Atrás, y vamos con los queridos Siete Almas. Pasa el tiempo y no lo reconozco. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. El transporte global crece sin control. La aviación aumentará un 174% para 2050. El comercio marítimo un 2,4% anual. Y los desplazamientos por carretera siguen creciendo. La industria apuesta por biocombustibles renovables que destruyen bosques y ocultan la crisis climática. Producidos con cultivos y con residuos de aceites importados desde Asia, con altas sospechas de ser aceites vírgenes etiquetados como usados. Estos modelos energéticos son una falsa solución. La urgencia es cambiar el modelo para cuidar el planeta. Bueno, continuáis por aquí en el Iguana Rock, especial 14F, baladas iguanas rockeras, para que vayáis calentando motores esta semanita y os pongáis tiernicas y tiernicos. Estamos en riguroso directo. Empiezan a escrutarse las elecciones aragonesas. Eso no tiene absolutamente nada de romántico, pero sí es verdad que queremos informaros. Además, también es probable que tengamos que informaros, ya que esto es riguroso directo, de que el Atlético está perdiendo en su casa contra el Betis, después de en Copa haberle endosado un 0-5 en la Cartuja. El fútbol es así. Pero bueno, vamos a ir con el irlandés de la cara cortada. Y ahí muchos habrán tirado de su disco duro, de su banco de memoria, y sabrán que nos estamos refiriendo al gran Gary Moore. Ya sabéis, su faceta heavy, su faceta bluesera. Bandas como Thin Lizzy, que le han visto tocar. Y hoy nos vamos a ir a un tema, una baladita que se llama Crying in the Shadows. Es del año 1986. Y de aquellos fantásticos temas que componían el Wild Frontier, había uno que es esta baladita maravillosa que os vamos a poner, que aparecía como cara B. Fantásticos músicos han acompañado al señor Gary Moore por aquellos tiempos y por aquellos lares. Ya sabéis, voz y guitarra Gary Moore, con lo difícil que es hacer ambas cosas. En el bajo estaba Neil Murray, en la batería Gary Ferguson y en los teclados Andy Richards. Y por supuesto abrimos micrófono al amigo Antonio, porque no sé si tendrá algo que decir del señor cara cortada, Mr. Gary Moore. Bueno, me pillas en fragante y de hecho no tenía ni los cascos. Bueno, tristemente lamentable, desaparición de irlandés era, ¿no? Irlandés, y además murió en Estepona, para más datos. Sí, sí, correcto, algo me sonaba. Recuerdo que yo lo descubrí en el anterior álbum que metió el Pretty Woman, creo que era, ¿no? Ese baladón. Puede ser. Sí, bueno, y la verdad es que bueno, tampoco he sido muy seguidor, todo hay que decirlo. Sé que ha hecho varias versiones, entre ellas la de Back on the Street, creo que no es suya. Ahora lo voy a mirar de todas maneras en internet. Y luego, bueno, pues esa misma canción la hizo, la plasmó fabulosamente quien fuese guitarra de Europe, otra banda que, si tú me lo permites, sonará luego por aquí, John Norum, ¿no? Pero bueno, ahora vamos con este irlandés, no sé si sea errante o no, que se llama Gary Moore. ¿Con qué tema, Coyote? Esta baladita que se llama Crying in the Shadows, llorando en las sombras. Vamos con ello. Sometimes he sees her walking by. He never looks her in the eye. She doesn't know. She doesn't care what he is feeling. And now she turns to walk away. There is not. Doesn't know why should she care when he's alone. Bueno, pues continuamos por aquí nuestro periplo romántico para ese 14F Enamorators Day, donde los haya, y con todas estas baladitas tan tiernas que compondrán el volumen 6 que esta semana colgaremos en nuestras redes sociales. Ya sabéis que nos podéis seguir por Twitter, por Facebook, por LinkedIn, pero que no tenemos Instagram ni TikTok y somos del Atleti. ¿Y pasa algo? Pues es lo que hay, efectivamente. No, amenazamos con no tener Instagram. Y hasta ahí podemos leerlo. ¿No es así, Antonio? Bueno, bueno, Loro, todo respetable, amigo Coyote. Bueno, que pasan 40 minutos sobre las 8 de la noche. Que estáis, estamos en www de rigor, Onda Vallecana con K.es. Y que es un placer infinito compartir este minutado en Onda Vallecana. Por supuesto, no podría ser de otra manera ni en otro programa que con Coyote en su Iguana Rock. Y dicho esto, el siguiente temazo, la siguiente bandaza que vamos a plasmar ahora son el grupo Heart y las queridísimas hermanas Wilson, que son Ann y Nancy Wilson. Bueno, decirte como anécdota, por si se te escapa, que en 1984 una de las hermanas, Ann Wilson, colaboró, participó, por decir de algún modo, con Mike Reno, que es el cuartet vocales de Love Boy y la banda sonora de la película Footloose. Bueno, aquí de todos estos músicos, aparte de la maravillosa voz de Ann Wilson, quedarnos con Howard Lees en guitarra y teclados, que es un tío, un compositor que pilota y muy mucho, que nosotros hemos escuchado de él trabajos en solitario a través del sello de Frontier Records, y que merece muy mucho la pena a todas estas bandas queridas con las que muchos nos hemos criado. De los maravillosos 80, porque este tema, el Alone, que os vamos a poner, es del año 87. A todos esos músicos que luego han hecho cosas en solitario, merece muy mucho seguirles la pista, porque aunque no sean tan romanticonas y ñoñas como la balada que os vamos a poner, merecen muy mucho la pena. Ojo al dato, después de los Heart, vamos a ir con el señor Ted Nugent. Un señor que lo que tiene de maravilloso músico lo tiene de facha y pro Trump, y hasta ahí podemos leer. Oh my- Bueno, pues continuáis por aquí después de escuchar los Heart. Y vamos a ir con un señor que tiene su rancho en Texas, muy cerquita del señor y de la familia Bush. Con eso ya estamos dando muchas pistas de lo que este tejano, totalmente amante de los rifles, y según él, su bandera, pro Trump, está en un territorio totalmente distinto a lo que el señor Tom Morello de Rage Against the Machine o Bruce Springsteen están apoyando ahora mismo en los Estados Unidos de Norteamérica. La verdad es que el señor Ted Nugent, aparte de ser un magnífico guitarrista, siempre se ha denotado por ser muy polémico en los momentos en los que podía permanecer callado, parecer gilipollas y disimular toda duda. Pero bueno, yo recuerdo cuando... ¿Cómo se llamaba aquel señor de los Nirvana que se suicidó? Coño, ¿me has pillado, tronco? El señor de los Nirvana que se quitó la vida, yo recuerdo cuando se suicidó. Kurt Cobain, coño. El Kurt Cobain fue un señor del que aquel momento, aquel hecho, muchos medios se hicieron eco. Y este señor, yo recuerdo, el Ted Nugent, porque entonces yo escuchaba mucho a profesionales de la radio como el Paco Pérez Brián y sus magníficos programas. Y yo recuerdo que salió a poner a parir a Kurt Cobain, tío. Con todo lo que había pasado, sin saber nada del nodo. Y le gusta mucho meterse en fregados. Ahora podía haber permanecido callado, pero prácticamente lo que ha venido a decir hace unos días el señor Ted Nugent, y ahora iremos con su baladita del Penetrator, es que ya se podían haber quedado callados el señor Bruce Springsteen y Tom Morello, porque si no parece que estuvieran a favor de todos los violadores, asesinos, maleantes y vagos que hay por los Estados Unidos. ¿Tú te quieres creer eso, Antonio? Yo lo que me quiero imaginar, aparte que me creo lo que tú dices, evidentemente, me quiero imaginar que tiene que ser un trago mal atravesado el tener vecino al señor Ted Nugent, porque todos sabemos, todos sabéis que es, no sé si siquiera de presidente actual de una comparsa de esta de armas de los Estados Unidos. De asociación de rifles, puede ser. Sí, sí, con lo cual quiero decir, pues imagínate, pues como para llevarte más, ¿no?, al loro, ¿no? Luego sí que quiero romper una lanza a su favor también. Me viene a la cabeza una bandaza que hizo, que yo la verdad es que la tengo en el altar, como son los mismísimos Damn Yankees, ¿no? Una bandaza que hizo, indagar, bucear, descubrir su toque más ochentero, más de hard rock. Los Damn Yankees, los Rainbow Dukes, es un señor del que tenemos hecho un especial, igual que lo teníamos del que ha sonado antes Gary Moore, y ahora nos vamos al Penetrator para escuchar esta baladita enternecedora que dice: llévame a casa, take me home. About you, girl, people sure like to talk a lot. I knew it was you, girl, as soon as you walked on by. They said you were so fine, but you watched my step. You're always on the prowl. If I made a move, well, that's my regret. I'll get to you somehow. Take me home, girl, I think I know what you're looking for. Take me home, girl. Time takes its toll, so don't let go. I see you running all around. Maybe it's time you took my hand, thought about settling down. Take me home, girl, I think I know what you're looking for. Take Bueno, pues ahí estaba esa maravillosa baladita de un magnífico guitarrista como es el señor Ted Nugent, del que tenemos especial hecho y que muchas veces le gusta meterse en fregados cuando está claro que no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, la corriente porque Estados Unidos vuelva a ser la democracia que era y no un país en el que se ha instaurado limpieza étnica y se quieren romper derechos y valores democráticos, no se convierta en la ley del más fuerte, del salvaje y la ley del oeste. Que eso además conviene recordarlo también. Se quieren cargar a los inmigrantes cuando todo el continente americano, y cuando digo todo, me refiero al norteamericano y al de Sudamérica y Centroamérica, que nosotros también invadimos los españoles y convertimos, por supuesto, al cristianismo, todo estaba poblado por indios. Que me digan a mí quiénes son los inmigrantes. Así que desalójate tú, Trump, tú, toda tu familia y tus amigos de donde no tienes que estar, porque tú y tus amiguetes y tus batones sois los auténticos inmigrantes que no pertenecéis a estar ahí, después de todo el imperio y monopolio que te has montado, a costa de generaciones y generaciones masacrando a los propios dueños de sus tierras, que eran los indios. Llámense arapajoes, pies negros, sius, apaches o comanches. Y hasta ahí podemos leer. Bueno, y nos vamos a ir con rock nacional, donde el señor Barbarock, por supuesto, es una eminencia. ¿Y qué decir de un granaíno que se llama Miguel Ríos y que viene ahora con una baladita? Le queremos mucho. No sería la primera ni última vez, seguramente, que anuncia fin de gira. Bueno, yo no quiero comerte mucho minutado, pero sí dar saludos a Susi de Entrevías, que seguramente está poniendo en la oreja, a la Vasca de todas las redes sociales que nos seguís, Javi, compañero eterno e infinito de Electro Rock de Onda Vallecana, a Ángel El Chanonchito también de Radio Las Águilas. Creo que hay un montón de Vasca con mucha categoría, con mucho nivel, que nos acompaña y eso se nota, troncos y troncas. ¡Aupa! Que conste que con los tiempos que corren, donde alguno incluso pagaríamos por disfrutar de un rayito de sol, sin ir más lejos, en Andalucía ya está saliendo el agua por los enchufes de la electricidad, de la corriente. A pesar del frío, a pesar del viento, a pesar de la intemperie y de las horas, estamos en directo y hemos venido aquí para hacer este especial 14F, Día de los Enamorados, contigo, tanto Barbarock como Coyote, el que os habla. ¿Te vienes con nosotros? A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Como dos ciegos. pensé se ha equivocado. La segunda vez no supe de qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. Pues ahí estaba sonando el temita Santa Lucía, que algunos recordaréis del álbum Rock and Roll Boomerang. Álbum que era del año 1980, ahí estaba el gran Miguel Ríos, el granadino de oro a la voz, estaba Antonio García de Diego en las guitarras, Tato Gómez al bajo, Javier Benet en la batería y Josep Mas, alias Kid Flus, en las teclas. Muchas de las baladitas enternecedoras que están sonando hoy son de esos maravillosos años 80. Pero no todas, por supuesto. Hay de todas los colores, tamaños, razas y épocas las baladitas que están sonando y que sonarán en este especial volumen 06 de baladas iguanarroqueras. Gracias por prestarnos tus exigentes oídos, ponerte romanticón, romanticona y estar ahí al otro lado. Vamos a ir a continuación con la maravillosa Serpiente Blanca de Mr. David Coverdale, un tipo que hace unas semanas lo tuvo claro que era el momento de arrojar la toalla y dimitir, dando por cerrada y finiquitada su carrera y su etapa con los Whitesnake y un montón de proyectos en los que ha estado. No nos olvidemos de aquella colaboración en The Firm y por supuesto también los Deep Purple, épocas maravillosas de grandes grupos y bandas legendarios míticos. Bueno, y vamos a ir con una baladita de los Whitesnake que se llama Can't Go On, no puedo continuar. Y que por supuesto también es de los maravillosos años 80. No sé si Antonio nos quiere decir algo del señor Coverdale y de los Whitesnake. Bueno, pues que damos la bienvenida a este Cuerdas Vocales que me encanta, que es que te toca el alma, te lo roza, incluso te lo penetra, como es el mismísimo David Coverdale. La verdad es que una de las bandas que tengo en el altar. Y bueno, pues sin más dilataciones, que pirula Whitesnake, coyote. Ojo con la formación de este tema que vamos a poner, el Can't Go On, No Puedo Continuar, del año 87, donde estaba David Coverdale a la voz. Y los siguientes musicazos, John Sykes a las guitarras, que alguno lo recordará de Tigers of Pantang o de Blue Murder, y recientemente muerto, una pena para el mundo de la música, Mr. John Sykes. Neil Murray al bajo, Mr. Ainsley Dunbar a la batería y, por supuesto, el actual teclista de los Deep Purple, Don Airey a las teclas. Vamos con este tema, Can't Go On. A ver si te enterneces y conseguimos que se te ericen los pelos, los vellos, y se te pongan de punta, incluso hasta los de la cabeza. Sentimental in a melancholy way, blue sitting on my shoulder, getting heavy every day, staring into space, one thing on my mind, been trying to drown the thought of you by drinking too much wine. Then my imagination starts running wild, snap my fingers and you're there by my side. Can't go on without your love. There's no song without your love. Thank you. Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, pues continuáis por aquí. Después de el pedazo de bozarrón que tiene Mr. David Coverdale, vamos a ir a una maravillosa banda y a un maravilloso álbum. El álbum se llamaba High and Dry. Con eso ya estamos dando muchas pistas y mucha gente nos está ubicando. Y estamos hablando de una banda que ya en volúmenes anteriores de baladas y buenas rockeras había participado, como son los Def Leppard. En su momento lo hicieron con el Love Bites y en este tremendo, tremendo álbum, porque es de las cosas más duras que una banda rockera pudiera hacer, se atrevieron con una baladita y lo hicieron muy bien, Antonio. Con un baladón, diría yo, Me rompes el corazón, es el título genérico al idioma de Cervantes. Bueno, pues Bringing on the Heartbreak era el título en el idioma de Shakespeare, ¿no? Tema del año 81, como bien dice Coyote, rescatado del álbum High and Dry. Y bueno, ¿qué te voy a decir de esta banda inglesa? Que es el Leopardo Sordo, ¿no? Transformado al castellano, Coyote. ¡Aupa! Una banda inglesa. Que inglesa. Cuando yo estuve allá por los Estados Unidos entre el 86 y el 87... había mogollón de gente, compañeros, amigos, amigas americanas, que este álbum les había marcado. El High and Dry les había calado de tal manera que a mí el que luego posteriormente salió súper comercial, como era el Piromanía, les pareció súper comercial y no gustó tanto, pero el High and Dry era totalmente en onda americana y caló mucho, aparte que me imagino que por ahí en tour, en gira, pues lo movieron bastante por los escenarios. Estamos hablando, como decía Antonio, del año 1981, el tema originalmente Bringing on the Heartbreak. ¿Y qué decir de la formación? Joe Elliott a la voz, Steve Clark a la guitarra, Pete Willis a la guitarra, Rick Savage al bajo y Rick Allen a la batería. Y era en este momento cuando todavía el bueno de Rick Allen no había sufrido aquel accidente de coche y se había quedado manco de una mano. Recordaros que Rick Allen es el batería manco de una fabulosa formación como es esta que suena, los grandes Def Leppard, con este Bringing on the Heartbreak sonando, ¿dónde? Aquí, en Iguana Rock. Sitting, looking pretty. Bueno, qué maravilloso temazo de los Def Leppard. What was it you once said? There would be things in... Y como decíamos, de un álbum que caló muy bien por las radios americanas, por los oyentes americanos, donde tanto le deben también a los Def Leppard y a tantas bandas. Por supuesto, estamos en riguroso directo cuando son poquito más de las 21 horas y a lo mejor incluso de las elecciones de Aragón. Aquí en Españistán nos podemos dar datos concretos, escrutinio finalizado, esperemos. Pero como estamos en riguroso directo, sí queremos deciros que Def Leppard siguen en activo y tienen nuevo tema. Ese tema, si podemos, lo estrenaremos en el próximo Iguana Rock, que tendrá lugar justo ya después del 14F, el próximo 15 de febrero, Dios menguante. Si nos da salud, estaremos por aquí, el que os habla, el Coyote, y no sabemos si contaremos con la inestimable colaboración y presencia del señor Barbarock. Bueno, todo es posible, todo depende del cheque que se me ponga encima de la mesa. Bromas aparte. Bueno, deciros una información que pocas veces se dice en los medios, ni convencionales ni no tan convencionales. Tenemos en el estudio 23 grados, lo cual creo que esto ayuda a sentirse más a gusto con un catering de chino, con un catering, con un bocata que tenemos ahí de tortilla y pimiento. Coyote, esto no hay otra emisora que reúna los condicionantes que tiene Onda Vallecana, no me cabe duda, tronco, ¿no? Se respira libertad, familiaridad. Y esperemos que os esté molando esta cosa que desde aquí, tanto el Barbarock como el Coyote, el que os habla, hacemos con mucho cariño todos los domingos, ya sabéis. Iguana Rock desde las 20 horas todos los domingos, el día del Señor y del Iguana Rock. Bueno, se nos pasa, antes de que se nos pase por alto, quiero decir, Ángel nos estaba escribiendo por vías privadas de Chanunchito, antiguos compañeros Ángel y Carlos, antiguos compañeros de Onda Vallecana, en Chanunchito, y que bueno, por circunstancias de la vida, ahora están plasmando con un golpe bastante fuerte de autoridad en Radio Las Águilas y emitiendo todos los miércoles de 5 a 6, todos los miércoles, insisto, de 5 a 6 en Radio Las Águilas, antiguos compañeros y actualmente amigos y con muy buen rollo, Chanunchito, se recomienda, upa. Por supuesto, muchos saluditos a compañeros de radio que bien desde Las Águilas, donde sea, comulgan con nuestra filosofía de vida. Así que tanto Ángel, Tito Ángel, un saludito, fuerte abrazo desde aquí. Comentaros, ya que os vamos a ir informando de las elecciones de Aragón, que ha habido una participación del 66,6%. Es como si fueran tres seises, el número de la bestia. Y que la mayoría es de 34 escaños. Así que vamos a ver si los consiguen las ultraderechas o el bloque progresista, que en este caso el PSOE lideraba con Pilar Contenta. Luego os iremos diciendo cómo va el escrutinio, pero ahora solamente va por el 40% y pico, 40,4%. Cambiamos de tercio, nos vamos a unos suecos. En su momento estaba el Coyote por los United States y llegó este Final Countdown, Final, la cuenta atrás final. Supuso, con John Norum y la comercialidad llevada a los más altos extremos de un grupo sueco, la entrada en tierras estadounidenses de los suecos Europe. Bueno, buenísima banda. La banda de los 5 millones de euros que se gastó aquí Sergio Ramos de Real Madrid cuando se casó con Pilar Rubio. Bueno, pues un capricho que no te lo puedes permitir ni tú ni yo, pero nosotros sí que nos podemos permitir darle rulo por Onda Vallecana. Bueno, decir que esta banda viene de Upplands Väsby, que es en Estocolmo, suecos, como ya sabemos todos, y que, bueno, dos de los grandes pesos pesados fueron Joey Tempest y nada más y nada menos que el maravilloso guitarra John Norum, que al final de los 80 configuraban Europe. Tú en un 14F que en otro momento y en otro lugar... A ver, ¿qué me preguntas? ¿Le hubieras tirado los tejos al señor John Norum? Ya está ahí podemos no leer. Es mi estilo. Yo creo que tiraría más los tejos a una persona más indicada con mi manera de pensar, que canalice la energía positiva. Y bueno, vamos ahí. Estamos ahí, pequeño, que no es poco, al loro. Porque en un 14F todas las parejas son posibles, es así. Nunca se sabe. A ver, si no tienes intención de esquivar la flecha, pues creo que todo puede ser posible en la vida. Ahí lo dejo. ¡Ey, que lo paséis muy bien todos, todas! Arrimando cebolleta. Vamos con este carry, claro que sí. Lights go down. Bueno, pues ahí estaba el archiconocido y comercial Kerry, que todavía en los 5 especiales románticos volúmenes de baladas iguana rockeras del Iguana Rock, pues no había sonado todavía, increíblemente. Pero bueno, hoy ha sonado. Nos hemos acordado de los suecos, de John Norum, Joy Tempest y sus chicos. Y ahora, como no podía ser de otra manera, damos volantazo y nos vamos directamente al rock nacional con letras propias, 4 en concreto muy grandes, como son los Obús, Fortu y sus chicos, ¿no es así, Antonio? Efectivamente, Obús, esta banda Made in Vallecas, que, bueno, después de arrancar, creo que fue en el 81, bueno, siguen actualmente. De hecho, lo más de actualidad que hay sobre esta banda vallecana Obús es la gira que están haciendo conjuntamente junto a Parón Rojo, que fíjate la vuelta que da la vida, ¿no? ¿Qué le voy a decir? Tuvieron una época de un pique bastante intenso y potente, pero al final, bueno, afortunadamente los lazos de unión que tiene el metal les ha unido, ¿no? Están descargando muy pronto también, creo que el día 28, ahora luego lo puedo ratificar, en la Sala Óxido en Guadalajara. Sí, las noticias que yo tengo son muy importantes y yo sé que a ti y a mí la Sala Óxido nos toca y mucho, precisamente por estar en tierras alcarreñas. Opa, opa. Donde el Barbarroc y el Coyote tienen su residencia fiscal para no pagar impuestos. Bueno, yo voy a hacer un inciso para que Hacienda más que nada no me persiga. Es decir, yo estuve viviendo en un pueblecito de Guadalajara, pero ya no estoy ahí. Mi residencia está en Torrelaguna. ¡Opa! Yo lo reconozco que me tuve que cambiar a pueblos de la Sierra Negra de Guadalajara para que los fiscos no me persiguieran, pero sí. Guadalajara tiene bien eso, que puedes esconder cositas durante bastante tiempo. Y en la Sala Óxido estarán Barón Rojo y los presentes o Busca Ahora suenan con el Dame Amor. Pero también la noticia Barbarroc. ¡Wow! Y esto quizás no lo sabías. ¡Barbarroc! Es que a finales de julio vuelve el Mazarroc. ¿Y quién te crees que va a estar ahí? Evidentemente quien tengo delante de mi careto, que es mi compañero Coyote, que ya estuvo el año pasado, ¿no? En el Mazarroc vuelve 43 años después. Y entre otras bandas van a estar Obús y Barón Rojo también. Este es Tu Iguana Rock. Dame amor, guapa, dame amor. Sonando Obús en Iguana Rock. Go! amigos, soy Javier Mira y mando un saludo a Coyote, Manu, a JM, que soy yo, y a los oyentes de Iguana Rock. Muchas gracias y mucho rock. Bueno, pues ahí estaba el saludito de Javier Mira, quien hoy, 8 de febrero, casualmente está cumpliendo años. Muchas felicidades, crack de las seis cuerdas. No somos mercancía, no somos... Muchos lo recordaréis. Tenemos un sueño que viaja en el... De Tritón, de Punto de Mira. Progresistas y conservadores, creyentes, ateos, somos todos luchadores. ¿Qué estás haciendo tú, tirado en el sillón? De fantásticos proyectos. ¿A quién proteges tú? En los que ha estado, incluso en su carrera en solitario, que tanto hemos pinchado por aquí. Así que espero que tú también, Javier, estés disfrutando. Tomamos las plazas, de este especial Baladas y Buenas Roqueras, en concreto el sexto volumen, que estamos haciendo aquí desde Onda Vallecana, donde partimos la pana. Estamos indignados por la falta de derechos. Con mucho cariño, en este caso, aullando juntos, el Barbarrock y el Coyote. ¡Au! ¡Au! Y muchas felicidades a Javier Mira, que es su cumpleaños. También estuvo en Algo Salvaje, una banda que me trae muy buenos recuerdos, por cierto. Y vamos a seguir aullando con más baladitas. No queríamos pasar el dato, ya que han sonado los Obús, que tanto Barbarrock como Tito como yo estuvimos viendo el 13 de diciembre en nuestra querida Plaza de Toros de Vista Alegre, de que el tema Dame Amor estaba compuesto y publicado desde el año 82, con Fortu Sánchez, como no podía ser de otra manera, en la voz, Francisco Laguna a la guitarra, Juan Luis Serrano al bajo y Fernando Sánchez a la batería. Exactamente la misma formación original que vimos tocando el 13 de diciembre del pasado 2024 más uno, que luego me hace rimas. Proteges al ladrón. Nos vamos a ir con una banda experimental, porque nosotros somos maníacos de MSG y además amenazamos con hacer especial a no mucho tardar. Estamos hablando del teutón Michael Schenker y su banda, la Michael Schenker Group. Aquí ya empezaba a hacer pinitos, con maravillosas voces como la de Robin McCauley, y seguimos en los maravillosos años 80. Vamos a poneros una baladita que se llama Tiempo Time, y no sé si el amigo Antonio querrá decir algo brevemente. De Macaulay Schenker Group, antes te decía a micro cerrado que hay otra banda también, otra balada, mejor dicho, que tengo en el altar, como es Anytime. Bueno, la verdad es que poco decir de estos monstruos alemanes, que a ti, por cierto, creo que los tienes bastantes en el altar, ¿no? Que te molan mazo, Coyote. Me encantan, y sobre todo esta baladita en concreto se la quiero dedicar a nuestra amiga en las redes sociales, en concreto el Facebook, Alice Hellbound. Qué bonito que haya gente rockera, gente guapísima, gente maja, que de vez en cuando comenta discos, tanto conocidos como por conocer, de todos esos álbums que han formado las bandas sonoras de nuestra vida. Para ti, Alice, va este maravilloso tema, esta baladita de la Macaulay Schenker Group. la mejor forma de empezar la semana. Pues amigo Barbarock, continuamos por aquí poniéndonos ñoños, poniéndonos románticos en una fecha como es el 14 de febrero, que esperemos que no llueva entonces. Y bueno, pues seguimos romanticones perdidos. Pues efectivamente, la verdad es que esta trayectoria, la del 8 de febrero del 2026, nos está dejando desde Onda Vallecana en el programa de Coyote, de Iguana Rock, pues un contenido muy blandito, muy de corazón, abierto, ¿no? Muy con ese toque humano, no podía ser de otra manera, con mucha calidad, con mucho sentimiento más que calidad, ambas juntas quizás. Y bueno, ahora creo que es el turno. Que Coyote, corrígeme si me paso de frenada. Nos vamos con Brian Adams. Nos vamos con el canadiense de oro, Mr. Brian Adams, el cual hace no mucho y por tierras toledanas, creo recordar en concreto Illescas, el que os habla, tuve el lujo de verle por primera vez en mi vida en directo. Pedazo de concierto. Y lo bien que me lo pasé, con los amigos con los que fui y con los que me encontré. Bueno, comulgamos con el mismo comentario, porque a mí me pasó lo mismo un año 2019 en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, viendo a Brian Adams, y la verdad es que me mola mazo, ¿no? Este menda de 66 castañas que ha vendido al loro más de 100 millones de copias vendidas en todo el mundo dentro de toda su trayectoria. Esta persona que viene, Brian Adams, de Ontario, Canadá, y que en marzo del 2011, bueno, pues nos anunciaba por Twitter su primera paternidad. Luego, 2 años más tarde, tuvo su segunda hija. Bueno, que es aficionado al Chelsea, a un equipo de fútbol inglés, como todos sabemos, y que, bueno, ¿por qué no decirlo? Tiene dos versiones cantadas en castellano. Una es Creí morir e ir al cielo, el Throat I did and gone to heaven, y Todo lo hago por ti, el Everything I do it for you, que luego fue plasmada en la película de Robin Hood. De este señor, como no podía ser de otra manera, por supuesto han sonado temas, algunos de los que has mencionado en ediciones anteriores, de baladas y buenas rockeras, pero en este caso nos vamos a ir a tocar el cielo, el heaven, a continuación con el canadiense de oro nacido en Ontario, y que por cierto que lo que tiene de buen músico, ahora si quieres lo analizas y lo buscas por ahí, pero lo que tiene este tío de musicazo, lo tiene de solidario y de muy buena persona, porque creo recordar, después de la Dana de Valencia, donde no conviene olvidar que murieron más de 220 personas, estaba previsto que el canadiense de oro tocara por ahí, y creo recordar que si no bastante, toda la recaudación de su concierto iba a ir destinada para asociaciones y filas cero que lo necesitaban después de esa catástrofe, que como digo, no debemos de olvidarnos en Españistán, que ocurrió con todo lo que está ocurriendo ahora con el tema de las riadas, aguas y lluvias. Enseguida confirmaremos o desmentiremos, pero sí es momento ahora de tocar el cielo con este canadiense, Brian Adams, sonando. ¿Dónde? En Iguana Rock. We were young and wild and free. Bueno, pues y tal como os decíamos, después de escuchar Bryan Adams, no solamente no desmentimos, sino que confirmamos lo que el Coyote decía, ¿no es así? Tal cual lo plasmas, tronco, porque Bryan Adams, el último concierto que dio aquí en España, concretamente en Valencia, creo que fue un 19 de enero del año pasado, y no fue el último, perdón, en la ciudad de Valencia, destinó todo el dinero, todos los beneficios fueron donados a la asociación, la fundación, mejor dicho, Horta Sud, que bueno, por decir de algún modo, es una asociación sin ánimo de lucro que está canalizando parte de los recursos que están destinando para paliar los efectos de la dana, lamentablemente. Bueno, ahí queda, como bien apuntalaba Coyote. Lo cual demuestra lo que decíamos, que aparte de un señor musicazo, tiene un corazoncito que no le cabe, cosa que es de destacar en fechas como la que nos encontramos vísperas del 14F. Por la gloria de mi madre, qué tiernos que nos ponemos, Antoñito. Y nos vamos a ir con unos suecos que acabamos de ver hace poquito, hace unas semanas, aquí en la Sala Riviera de Madrid. Estamos hablando de los vikingos Hammerfall, que también tienen su corazoncito. Y vamos a poner una baladilla de ellos que seguro que os va a llegar a la patata. En concreto vamos a poneros una versión todavía más tierna, porque es en acústico, de ese maravilloso tema que se llama Always Will Be. O lo que es lo mismo, siempre será. Bueno, continuáis por aquí en el romántico Iguana Rock. Hoy día 8 de febrero, preparando lo que va a ser la semana romántica del 14F, Día de los Enamorators. Qué bonito es ponerse tierno, tierna, y tener alguien con quien compartir toda una vida. Y sobre todo, qué triste es que del amor solamente nos acordemos una semana o solamente una fecha al año. Nosotros lo llevamos a rajatabla y por eso estamos recuperando esta cosa tan bonita que nos gusta, aparte de las letras y de las versiones, que son las baladitas. Y es que los heavies tenemos nuestro corazoncito, Antonio. Sí, la verdad es que me río porque estoy a gustito y esto hay que plasmarlo públicamente, que un 8 de febrero Barbarock fue otra vez invitado por sexta vez consecutiva con nuestro compañero de emisora de Onda Vallecana en su programa de 8 a 10 todos los domingos, que nos tiene habitualmente acostumbrados en el Iguana Rock. Para mí es un placer, que estoy súper a gustito, ¿no? Hay un trasfondo muy visceral. Bueno, y quién sabe, tío, quién sabe. El 14 de febrero está a la vuelta de la esquina. ¿Quién sabe si Cupido te puede elegir con una flecha quizás que vaya con alguna llama, lo cual puede producirte quizás unas sensaciones muy, muy malonas? ¿Por qué no decirlo? ¡Coyote! ¡Aupa! ¡El Iguana, hostias! Bueno, hay que informar a nuestros oyentes, puesto que estamos en riguroso directo, estamos haciendo un seguimiento de las elecciones de Aragón, muy brevemente, que con el 90% escrutado, el PP lidera con 26 escaños, PSOE suma 18 y Vox logra 14. Hay que decir que la mayoría está en 34 escaños. Así que luego vendrán los pactos, las puñaladas traperas por la espalda y todo lo que estas cosas traen consigo. Y no nos olvidemos de que a lo mejor Pilar Contenta, después de lo que ocurra, pasa a llamarse Pilar Triste. En cualquier caso, continuáis aquí en el Iguana Rock y vamos a ir con el loco maravilloso Mr. Ozzy Osbourne. Cuando estábamos preparando este especial Baladas Iguana Rockeras y estábamos preparando este tema, el Ordinary Man, el coyote del que os habla, no pudo resistirse a ver nuevamente el vídeo de esta canción que resaltamos y reseñamos. Estaba compuesta, cantada con el mismísimo Elton John. Nuevamente, nuevamente. El coyote no pudo evitar, tras ver al gran Ozzy Osbourne que nos dejaba en julio del 2024+1, el coyote no pudo evitar que se le escapara nuevamente otra media lagrimilla. It's all for you. Bueno, pues seguís por aquí en Iguana Rock. No nos queda mucho tiempo, pero acabamos de escuchar un maravilloso tema de el fallecido Ozzy Osbourne. Y con media lagrimilla continuamos aquí poniendo maravillosas baladas, enternecedores temas. Y llegamos a un punto en el que vamos a poner una cosa inédita. Nunca habíamos puesto en los volúmenes anteriores de baladas un tema realizado con inteligencia artificial. Pero ese es el momento que escuchéis este fantástico tema que se llama Hojas del Alma. Maravillosas las dos voces que lo componen. Y yo se lo quiero dedicar personalmente a Agartha. Agartha en las Islas Canarias es un proyecto muy interesante, capitaneado por una chica que se llama Laura, y a la que le mando un beso muy fuerte por tener sensibilidad a la hora de componer y realizar estas creaciones que tocan lo más sensible de cualquier alma. Agartha es el proyecto, como decimos, recalcamos, hecho con inteligencia artificial, y el tema dedicado a todos los oyentes de Radio Apis Music, donde también escuchan Iguana Rock, tanto para ellos como para Agartha, va este tema que se llama Hojas del Alma y que suena así de bien. Los amigos son temporales, como las hojas en los árboles. Algunos se quedan, otros vuelan ya hacia otras sendas. En el otoño frío la nostalgia me abraza, pero el árbol resiste, su raíz nunca se cansa. Hay hojas que cortamos para sanar la piel y el tronco. Vuelve a renacer el amor verdadero, como agua en la raíz, nutre cada rama, nos enseña a vivir. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Si quieres una forma diferente de hacer radio, escucha Onda Vallecana. Y recordad que podéis escuchar Iguana Rock todos los domingos de 8 a 10 de la noche. Iguana Rock. Que no te lo cuenten, vívelo. No es lo mismo. Si quieres contactar con nosotros, a su tiempo @iguanarock.net. Cuidado, que engancha. Y abre tu mente. Struggle lover, always hiding under the covers till he talked to your daddy, he say you ain't seen nothing till you're down on the muffin, and you sure to be changing your way. I met a cheerleader, was a real young bleeder, all the times I can reminisce. Cause the best things of loving with her sister and her cousin only started with a little kiss like this. Saw swinging with the boys in the school and your feet flying up in the air. Sing your hey diddy with your kitty in the middle and you swing like you didn't care. So I took a big chance at the high school dance with a missy who was ready to play. It wasn't me, she was fooling, cause she knew what she was doing when she told me how to walk this way. Continuáis por aquí en Iguana Rock. Y vamos a seguir poniendo temas maravillosos que nos tocan. La patata, claro que sí. Vamos a ir a continuación con una banda de la que tenemos hecho un especial, como son los Grandes Journey. Es un tema que se llama Brazos Abiertos, Open Arms. Os lo vamos a poner en una versión remasterizada del año 2024. Pero por favor, no se me olviden que el álbum estaba incluido en un maravilloso... El tema estaba incluido en un maravilloso álbum del año 1981. Volvemos a los maravillosos 80, que se llamaba Escape. Steve Perry a la voz, Neil Sean a las guitarras, Jonathan Kane en las teclas, Ross Valerie al bajo y Steve Smith en la batería. Recuperamos este álbum Escape de la banda Journey y el Open Arms. No sin antes, Antonio. Sí, me molaría dedicar este temazo de los Journey a un excombatiente y compañero en nuestra época, y tú también te acuerdas del Coyote de la Chami, época, de la época de Radio Vallecas. De la época, efectivamente, de Radio Vallecas, que nuestro compañero Chami, que nos dejaba hace un par de años, creo recordar, con ese programa que hacía con el leñador, con Rafa, bajo el título de, ¿te acuerdas? Malas Compañías. Malas Compañías, efectivamente, y bueno, que nos dejaba, que por cierto, también, ya que viene ahí lo de lo que va a sonar ahora, tenía una autoescuela aquí en Vallecas Sur. Y bueno, bajo el título de Journey, ¿no? La tojola se llamaba tal cual porque además él era un forofo incondicional de esta banda. Chami, va por ti. Espero que vueles alto, tronco. Se te quiere, se te acuerda. Suscribo todas las palabras del amigo Barbarock. Maravilloso nombre para una autoescuela. Y este tema. Y esta dedicación van para ti, Chami. Te encuentres donde te encuentres. You're so sincere. Pues seguimos por aquí en el Iguana Rock. Espero que os esté molando esta historia que tanto Barbarroz como Coyote, el que os habla, hacemos con mucho cariño todos los domingos desde las 20 horas aquí en el oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Cas. Tiempo ahora para ir con unos chicos que hace unos cuantos años la liaron. La liaron porque fueron un fenómeno mundial. Y el álbum que les catapultó, conviene recordarlo, se llamaba Apetito por la Destrucción, o lo que es lo mismo, Appetite for Destruction. ¿Recuerdas aquellos tiempos, Barba, cuando éramos jóvenes y salvajes? Se me viene a la cabeza, quizás un poco más adelantada, la recta final o la recta más adelantada de los años 2000 de los Guns N' Roses, una actuación que dieron en Sevilla, quiero recordar, en silla de ruedas, que fue el fatídico, bueno, las incidencias que tuvo el amigo Els Rose, de Guns N' Roses, vocalista y alma mater también, por qué no decirlo, de esta banda americana llamada Guns N' Roses, que, bueno, pues tuvo que dar conciertos en silla de ruedas. Pero a lo mejor eran de AC/DC y no de Guns N' Roses. Van por los tiros, efectivamente, efectivamente, cuando sustituyó, efectivamente. El señor Axl Rose cuando estaba sustituyendo al entonces tocado Brian Johnson. Brian Johnson, que se ha hecho ya sus curas, sus arreglos, y que ha estado dando unos cuantos conciertos desde entonces, así es. Bueno, la verdad es que rectificar era el sabio, sí, gracias a Coyote, que es un dinosaurio de la Biblia de este, no solamente rock nacional, sino también del extrarradio y cruzando el charco. Coyote, continuamos sin ninguna rock, más a gusto que en brazos, tronco, ¿qué pasa? Pues sí, y te voy a pedir por favor que no llores, que es como se llama el tema, y a continuación viene de los Guns N' Roses. A ver si vais a llorar ahora que estamos llegando a la recta final del especial Baladas Iguana Rockeras volumen 6. So Bueno, pues ahí estaba el señor Axl Rose manteniendo el tono, la respiración en ese bonito final de esa baladita, ¿no, Antonio? Baladón, baladón, la verdad es que broche de oro para un Iguana Rock enorme, brutal. Se ha salido, creo, de los parámetros establecidos con esta sexto asalto de baladas. Para mí ha sido el primero y encima con el privilegio de compartirlo contigo, Coyote. Y bueno, no solamente con Coyote, sino con toda la gente que nos ha escuchado hoy. Susi desde Entrevías, Almu desde Alcorcón, desde Tetuán, no Tetuán de Marruecos, sino Tetuán de aquí, del barrio de Tetuán. Javi, de Electro Rock, compañero también del alma de Onda Vallecana. Creo que entre todos arrimamos el hombro para plasmar el buen rollo que uno lleva dentro, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Siempre alineado con este rock, en este caso una versión infinita en el Iguana Rock del Coyote de Onda Vallecana, de baladas, paladones que seguramente, y esa ha sido toda la intención nuestra, que te hayamos tocado un poco el corazoncito y, ¿por qué no decirlo? Con las ganas de volver a hincarle el diente a otra nueva edición que esperemos que sea próximo domingo, el Coyote del Iguana Rock, que estamos encantar de la vida estar aquí, de verdad, sinceramente. Bueno, y saludar aquí en vivo y en directo, mientras se finiquita el escrutinio de las elecciones aragonesas y se confirma la derrota del Atlético de Madrid por el Betis aquí en su campo, donde prácticamente era inexpugnable. Bueno, pues confirmar que nos ha llamado Perico, nos ha felicitado, está por tierras de Nerja haciendo sus deberes. Justo cuando vamos a poner una banda que está llena de musicazos de principio a fin. Estamos hablando de los Mr. Big, ¿te acuerdas de ellos? Hombre, el bajista de cualquier era. El bajista es Mr. Billy Sheehan. Billy Sheehan, efectivamente. Que, por cierto, aquí en nuestro país nos ha visitado ya unas cuantas veces, lo cual también tengo que decirlo, que no hemos asistido. No sé si tú has tenido el privilegio de verle, Coyote. Yo he tenido la suerte de ver a Eric Martin ya posteriormente y en acústico. Pues bueno, en tu línea, ¿no? En tu línea, pocos conciertos te has perdido, Coyote, que eres un emblema, un dinosaurio de este puto país de rock nacional. Hostia. Pero vamos a ir con una balada suya, como es el To Be With You, que debía de haber sonado hace mucho tiempo, y como no lo hizo, aquí la tenemos hoy, con una formación de lujo, Mr. Paul Gilbert, como no podía ser de otra manera, la guitarra, Billy Sheehan, como decíamos, al bajo, Pat Torpey, desgraciadamente fallecido batería, héroe de las baquetas, y como no, la sensibilidad de Eric Martin a la voz. Estábamos en los maravillosos 80 y ahora nos vamos al año 1991, incluido en el álbum Lean Into It, sonando aquí en Iguana Rock, el Mr. Big. Disfruta de tu pareja con estos temas tan románticos. Both of you, so come on baby, come on over. Iguana Rock en Onda Vallecana. Programa dirigido y presentado por El Coyote. Viaja con la Iguana Rock en Onda Vallecana todos los domingos de 8 a 10 de la noche. Iguana Rock. Dale al play y vende tu alma al diablo por las dos mejores horas de rock, blues, metal, rock and roll y actualidad motera que tus oídos puedan escuchar. Impulso a nuevas bandas que nacen, novedades, clásicos y lo mejor del mejor lenguaje jamás inventado. Rock nacional e internacional con todas sus tendencias. Cuidado que engancha. Dale al play y sintoniza en Onda Vallecana. Bueno, qué bonito es, en todo este recorrido que estamos haciendo de baladas maravillosas por distintas formaciones, por distintas épocas, por distintos años. Baladas que si eres una romanticona, un romanticón, pues lo mismo te acuerdas de ese momento en el que sonaba ese temita que te hemos puesto aquí en el Iguana Rock y que por las circunstancias que fuera y por quien estuvieras, con quien estuvieras al lado, pues te quedaste sin aliento, ¿no? Qué bonito recordarlo y que tengas esa memoria, ¿no? Para asociar momentos, situaciones con maravillosas músicas que sonaban entonces. Y continuamos por aquí ahora con un maravilloso grupo como es Asfalto, Barba. Bueno, nos trasladamos nada más y nada menos que al año 1978, lanzado por la compañía clásica que tanto apostó por el rock de este puto país, como fue Chapadiscos, insisto, año 1974, una versión, una canción, Rocinante, quiero decir, que se atrevió a versionear nada más y nada menos que el alma mater, quizá uno de los alma mater, el vocalista de Barricada, el Drogas, llegó a hacer una versión de este tema, Rocinante. Creo que todo buque insignia del rock de este país, de esta de la capital del reino, como son los mismísimos Asfalto. Una banda que nos toca mucho y que, como bien decía, perteneciendo al álbum Al Otro Lado del año 78, la formación de esta banda maravillosa que tanto nos toca es Julio Castejón en guitarra y voz, José Luis Jiménez bajo y voz, Enrique Cajide a la batería y Lele Laina guitarra y voz. Por favor, acomódense en sus asientos. Volaremos a altitudes muy recomendadas para sus corazones. Prepárense para levitar un poquito, porque vamos con uno de los himnos del rock nacional y que suena a continuación en Iguana Rock. Nos estamos refiriendo, como no podía ser de otra manera, prepárense para levitar con el Rocinante. La eternidad y descubrí tras de una nube alguien, un caballo con alas viene hacia mí. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Has de saber que yo soy Rocinante. Vivo alejado, el coche me desplazó. Don Quijote me abandonó, cambió su lanza por un tractor. Harto ya. Pues ahí estaba sonando Los Asfalto con ese maravilloso tema Rocinante. Momento ahora cuando estamos prácticamente tocando el 99% escrutado de lo que ha acontecido en las elecciones de Aragón. La mayoría son 34 escaños, pues bueno, el PP ha conseguido 26, con lo cual ha descendido, ha perdido 2 escaños de los que tenía. El PSOE de Pilar Contenta, la candidata que había puesto el gran Pedro Sánchez, ha perdido 5 escaños y se queda con 18. El Vox, el partido, ya sabéis, de la ultraderecha pro-Trump, ha conseguido 7 escaños más de los que tenía. Y la Xunta Aragonesista ha aumentado 3 escaños, con lo cual se queda en 6. La mayoría está en 34 escaños, con lo cual sí o sí PP y Vox están destinados a pactar y a entenderse. Así se lo hemos contado y así ha sucedido. Así que no sabemos si mañana Pilar Contenta, la candidata socialista, se cambiará el apellido por Pilar Triste o cualquier otra cosa. Amigos, soy el flaco, sí, el flaco Barral, enviando un saludo desde el Valle del Cas. Escuchas el programa Iguana Rock, enviando un saludo, sentimiento y coloco. Desde lo prohibido, pagano divertido, desde lo más hondo de mi corazón, te pido que no dejes de escuchar Iguana Rock, sí, Iguana Rock, Iguana Rock, Iguana Rock. You turn me on, you lift me up like the sweetest cup. Bueno, y una vez os hemos informado de esas noticias políticas que no tienen nada de románticas, todo lo contrario, y que demuestran que estamos en vivo y en directo aquí, un 8 de febrero, la semana de San Valentín por excelencia. Aunque algunos lo llaman San Valentín, muchos comercios se harán eco para vender, vender y consumir de lo que esa fecha del 14F significa. Y nosotros, contra toda moda pasajera, contra todo consumismo y principio de capitalismo, estamos aquí simplemente limitándonos a poner canciones románticas tiernas, de las que seguramente alguna te quitó el aliento cuando estabas con tu pareja o con tu ya ex. En fin, es lo que tiene esto de recordar viejos tiempos. Y continuamos por aquí, Barba. Continuamos por aquí, efectivamente. Creo que nunca hemos pasado la barrera de las 10:30 de la noche emitiendo caminito de 3 horas, y eso indudablemente te llega al alma, ¿no? Porque eso quiere decir que Coyote, compañero del alma de Onda Vallecana, está a gusto, ¿no? Fue un 28 de junio donde pisó el acelerador a tope para arrancar la nueva era en Onda Vallecana después de muchos obstáculos encontrados en el camino, pero la realidad es que se te ve contento, tronco, se te ve entusiasmado, y eso no fácil después de todas las que nos hemos comido al loro, ¿eh? Hay gente que nos está escuchando esta noche. Mucha, mucha, y, mucha. Y que dicen que alguno de los que nos ha escuchado que me nota enamorado. ¿Quién sabe? ¿Enamorado? ¿Puede haber amor entre Leguna Rock y Barbarrón? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Opa, a lo mejor me habéis notado enamorado de la música que os pinchamos y que os ponemos aquí, en esta bonita emisora, en esta bonita radio que se llama Onda Vallecana, donde no tenemos pelos en la lengua y donde toda libertad en todo tema social reivindicativo precisamente brilla con énfasis, porque es una radio de barrio reivindicativa, guapa y rockera. Vamos a ir con un señor que realmente no se llamaba así. Comercialmente lo llamaron Michael Bolton, pero él no se llamaba así. Tenía un apellido mayormente feo, pero es lo que tienen las discográficas y las grandes productoras, que como te llames Agapito Bercimuelle, pues no es muy musical, muy poético, y te acaban poniendo cosas tan bonitas como Michael Bolton. El álbum se llamaba Soul Provider. Era del año 1989 y seguro que este How Am I Supposed to Live Without You lo habéis escuchado hasta la saciedad. Hoy toca ponerlo aquí en el Iguana Rock. Ñoño, ñoño, tierno, tierno. Pero bueno, mola mucho el Michael Bolton, ¿no es así? Efectivamente, y aprovechando de que estás hablando de este, bueno, musicazo americano llamado Michael Bolton, vamos a adelantarnos un poco, aun estando a 8 de febrero del 2026, porque el próximo 26 de febrero cumplirá 72 años. Felicidades, Michael Bolton. Creo que a nivel mundial podemos dar una gran primicia. Onda Vallecana fueron los primeros en felicitarte. ¿Qué pasa? Tuvo que ser Onda Vallecana. Así es, Michael. Te felicitamos tu cumpleaños, que será el día 26, poniéndote el tema que te catapultó. Said you were leaving. No queremos poner el broche. No queremos poner el broche, pero más pronto o más tarde todo lo bueno termina y tendremos que ponerlo muy a nuestro pesar, ¿no es así, Antonio? Recta final, broche de oro de un emotivo dedicatorio programazo a San Valentín. Se puso por parte de mi compañero Coyote, que es el que se curra el programa al fin y al cabo, es el que tiene la rienda del programa, porque es su programa, evidentemente, aquí Barbarock. Bueno, es un invitado en plan colegueo y que disfrutamos mucho. Y bueno, insisto, un millón de gracias a Coyote por darme otra vez la oportunidad de compartir este espacio, su espacio, Liguna Rock, en su programa, que estamos muy a gustitos. Nos haces muy feliz, sinceramente, sabes que hemos pasado rachas muy putas. También tengo que decir, y me da la gana, ¿por qué no decirlo públicamente?, que Coyote no es por acaramelarte ni hacerte la rosca, sabes que siempre has estado ahí. Hemos pasado de épocas chungas y al final, ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar cara a cara en un Iguana Rock todos los domingos de 8 a 10 en Onda Vallecana, tronco, ¿no? Y quién sabe si después de tanto tema tierno, lo mismo te vas a estar enamorado de aquí. Bueno, decirte, se me viene a la cabeza que ya superas al Barbarock en cuanto a minutado en un programa en directo. Hemos rebasado las 3 horas de programa, lo cual a mí me enorgullece de que la esencia viva de Onda Vallecana, ese espíritu reivindicativo, luchador, porque no nos queda otra, si no nos la dan en hostias, nos llevamos a niestro y siniestro, ¿no? El espíritu de Coyote, de Javi, del Electro Rock, de verdad es que, bueno, Perico, Querejazu, Dani, Abel, Raúl, todos hacemos un músculo en Onda Vallecana. Y Coyote, no tengo nada más que decir, creo que lo he dicho todo. Perdona por muchas veces me voy por los cielos de Úbeda, que estamos muy a gustito en el Iguana Rock, que es un programazo que te lo han marcado de puta madre y que esto difícilmente es superable, tronco. Ahí lo dejo. Gracias, Coyote. Bueno, el señor Barbarroja sabe que puede entrar aquí y pasar sin llamar. Así que invitado cuando quiera y como quiera. Nos vamos a ir, no terminando el programa, casi, pero queremos poner una super banda. Se llamaban Bad English y aquí estaba cantando el señor con el que hemos comenzado este volumen número 6 de baladas iguanarroqueras, el señor John Waite. John Waite estaba cantando con su maravillosa voz, Neil Sean de los Yarny a la guitarra, al bajo Ricky Phillips, a las teclas Jonathan Kane de los Yarny y un señor que a las baquetas lo habréis escuchado seguramente con Ozzy Osbourne, con Y&T, Yesterday and Today. Estamos hablando de Mr. Dean Castronovo. The Time Alone With You, el tiempo solo contigo, del año 91, el álbum se llamaba Backlash. Leviten también un poco con estos musicazos que se llaman Bad English. When everything is cloudy and the sun won't shine for me, and it seems like nothing's going right, but there's a place I want to be. Just laying there beside you in the shelter of your room, and leave the world outside your door, lose myself in you. When you're in my arms, I find all that I need. I could never live without the heaven that you show me. I've been waiting all my life just to look into your eyes. I live for the time alone with you. Bueno, maravilloso y estremecedor tema. Este que sonaba, que nos ponía los pelos de punta, incluidos los de la cabeza de Bad English, y que sirve para ir llegando al final de este especial baladitas románticas, romanticonas, con el tema a continuación de Bon Jovi. Nunca digas adiós, never say goodbye. El álbum era el Slippery When Wet, del maravilloso año 1986. Y hoy lo vais a escuchar en esta versión del Slippery When Wet Deluxe Edition de años posteriores, y que suena así de bien. Never Say Goodbye, Bon Jovi. Strangers, but this bottle's my only friend. amenazamos con irnos. Es lo que hay. Pero antes queremos pincharos un maravilloso tema de rock nacional. Los queridos Mago de Oz ahora tienen su momento en este especial de baladas hecho aquí en Iguana Rock un 8 de febrero para esta semana de San Valentín, San Valentín, como lo queráis llamar. Un fantástico tema que se llama Desde mi cielo, que salía en el Gaia 2 y que lo estamos recuperando en esa edición de lujo del 2005. Antonio, el Gaia 2 y Mago de Oz. Bueno, pues hablando de actualidad, en lo que se refiere a los mismísimos, a esta banda madrileña que tanto ha dado que hablar, ¿no? A nivel mundial, América Latina cada vez que va, la verdad es que lo petan. También hay que decirlo, bueno, al final, ex integrantes de Mago de Oz, que es lo que hicieron cabrones, bueno, pues están ahí en temas de juicios, todo hay que decirlo, ¿por qué no? También el rock tiene a veces su lado más oscuro, más amargo. Y deciros, en cuanto a actualidad, se refiere que el próximo 7 de marzo del presente 2026 estarán descargando en todo un mítico lugar como es el Palacio de Vista Alegre de Madrid. Y bueno, y el día 21 de marzo el Loro estarán en otra menos mítica, Sala Razzmatazz de Barcelona. Tiempo para escuchar ahora, casi casi terminando, el Iguana Rock. Este maravilloso tema suyo que se llama Desde mi cielo. Ahora que está todo en silencio y que la calma me besa el corazón, os quiero decir adiós, porque ha llegado la hora de que andéis el camino ya sin mí. Hay tanto por lo que vivir. No llores, cielo, y vuélvete a enamorar. Me gustaría volver a verte sonreír, pero mi vida, yo nunca podré olvidarte. Y solo el viento sabe lo que ha sufrido por amarme. Hay tantas cosas que nunca te dije en vida, que eres todo cuanto amo. Y ahora que ya no estoy junto a ti, te cuidaré desde aquí. Y os susurra al oído, puya nunca me olvides, me tengo que marchar. Pero mi vida, yo nunca podré olvidarte, y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme. Hay tantas cosas que nunca te dije en vida, que eres todo cuanto amo, y ahora que ya no estoy junto a ti, desde mi cielo os arroparé en la noche y os acunaré los sueños y espantaré todos los miedos. Desde mi cielo os esperará escribiendo, no estoy solo pues me cuidan la libertad y la esperanza. Yo nunca os olvidaré. Muy poquito tiempo nos queda en esta tu nave musical Iguana Rock, ya pasando de las 3 horitas, pero la ocasión lo merecía. Una vez al año, una semana al año, nos ponemos románticos y tiernos, no consumistas y capitalistas como otros pretenden con cualquier excusa para la comercialidad y comprar cosas. Es más bonito acurrucarte con tu querido, con tu querida, y escuchar esta larga lista de canciones que hoy estamos poniendo para arrimar cebolleta con tu churri. Y tiempo ahora para una banda, por supuesto sugerida por el crack, por el master Barbarock, que se llaman Hiroshima. Bueno, quinteto de Pinto, madrileño evidentemente, que bueno, consiguieron, bueno, una banda que nacía a finales de los 80 y en concreto en el 1989, consiguen por fin fichar con nada más y nada menos con una compañía que destacaba entre ellas, porque también era bueno, pues plasmaba el sello para, por ejemplo, Medina Zara. Estamos hablando de Hiroshima, ¿no? Que en el 89, insisto, publicaba su primer redondo. Y bueno, había un, dentro de su corta trayectoria musical, un baladón llamado Missy Chu, y creo que es el que nos tienes preparado. No sé si algo se cae en el tintero, coyote, coño, opa. Es, como bien has dicho, el Missing You. Y bueno, incidir en una cosa, y es que bueno, también son tan valientes como los Niágara, que no, en aquellos maravillosos 80 se atrevían a cantar en inglés. Me lo pones a huevo, ahí lo de lo que acabas de decir, arranqué el programa metiendo la gama diciendo que Missy You era de Niágara. Lo que pasa es que no iba mal desencarrilado, porque bueno, los hermanos Arias estaban también ahí a pie del cañón del proyecto de Hiroshima. Valientes todos, cantando en inglés en los años 80, donde no estaban los medios, los recursos que hay ahora, y sobre todo a raíz de lo que mencionamos de Niágara, estar atentos. Yo sé que Barbarock se hará eco en su programa próximamente y nosotros en el nuestro. Hay un documental que se está creando sobre la historia de Niágara que merece muy, muy mucho la pena, y por supuesto nosotros nos haremos eco de él. Coyote, Iguana Rock, un placer infinito, insisto. Espero poder estar aquí disfrutando del Iguana Rock 3 horas y media de programa, creo que no es fácil de superar por cualquiera. Eso plasma la vivencia y lo que siente, lo que le late la pena al Coyote, que creo que está viviendo otra época dorada, tronco. Everybody is out of sight. They don't bark and they don't bite. They hear things. Bueno, y ahora sí, desgraciadamente todo lo bueno llega a su fin, nada es infinito, y a pesar de que las emociones corren por nuestras venas, estamos enamorados perdidos de la música de Onda Vallecana y de programas como el que estás escuchando. Todo tiene su fin y tenemos que terminar. Si has aguantado hasta aquí, gracias por la escucha. Y sobre todo no podemos por menos que agradecértelo con un temazo, con un broche final como son los queridos y míticos Asia. Una banda compuesta por maravillosos músicos que venían de hacer locuras a nivel personal en sus propias bandas. Ahí estaba Steve Howe haciendo maravillas en los Yes, Carl Palmer con Emerson, Lake and Palmer. Ahí estaba Geoff Downes con los Bagels diciendo que el vídeo mantó a la estrella de la radio, y un maravilloso músico como el señor John Wetton en la voz y bajo. Estamos hablando de los queridos Asia, donde con tres acordes hacían maravillosos himnos comerciales como este: La sonrisa ha dejado tus ojos. The Smile Has Left Your Eyes, del año 1983, el álbum era el Alfa. Y ahí estaban Carl Palmer a la batería, Geoff Downes a las teclas, Steve Howe a la guitarra y, como decíamos, al bajo y a la voz, John Wetton. Fantástico broche final, Mr. Barber Rock. Gracias por tu presencia, como siempre, inestimable colaboración en Rock Nacional, Catherine y todo lo que se tercie. Bueno, gracias a ti otra vez más por hacernos partícipe de otro Iguana Rock, contigo capitaneando la nave Navigo Coyote, y que el domingo que viene tenemos otra cita todos de 8 a 10 aquí en Onda Vallecana. Muchas gracias, aupa. No faltéis, que pasamos lista. I saw you standing hand in hand, but now you come to me, the solitary man. esto, queridos amiguitos, queridas amiguitas, es lo que ha dado de sí el Iguana Rock de hoy. Esperemos que haya llegado transmitido de principio a fin, de origen a destino, con tanta tierna balada, con tanto tema romántico, y esperemos que haya servido para que con esos flashbacks te acordaras de tu ex o de tu actual pareja, quién sabe. En cualquier caso, ha sido un placer por parte nuestra haberlo realizado hoy aquí, 8 de febrero del 2026, técnicamente en los estudios de Onda Vallecana, donde partimos la pana. Y no nos queda más que despedirnos hasta próxima ocasión, dándole las gracias al señor Barbarock, por supuesto, al que esperamos próximamente, por su inestimable colaboración. Gracias, amiguitos, amiguitas, y que, por supuesto, el sol y la luz vuelvan a brillar en una España que se inunda con agua.